cuenta todo mi corazón le entregué. Vivo recordándote, si te amé con gran pasión. Yo no lo puedo creer, me ha robado el corazón. Vivo recordándote, si te amé con gran pasión. Yo no lo puedo creer, me ha robado el corazón. Y sigue, sigue, sigue la cumbia. Pero qué cosa más buena. La tele está ocultando la noche.